En nombre de todo el Centro de Producciones Radiofónicas y del CEPAS, aquí habla Francisco, le queremos mandar un gran saludo, muchas felicidades por estos primeros 10 años. Hemos tenido la suerte de ser testigos del nacimiento y del crecimiento de la colectiva. Hemos nacido a la par. Y bueno, para nosotros es un orgullo ver cómo han crecido y cómo se mantienen fieles a su idea original. Un gran saludo, que sea con felicidad, que sea con salud comunicativa, con crecimiento y que puedan seguir haciendo las cosas que les gustan y que creen útiles para la sociedad. Así que un gran abrazo del Centro de Producciones Radiofónicas para la colectiva en estos 10 años. En su compañía 102.5, la radio que está siempre con usted. La colectiva, 10 años agitando el aire. Seguimos acá en la colectiva, aguante la colectiva, como dijeron los chicos del escalón. Y ahora, bueno, nos toca presentar a uno de los programas más divertidos de la colectiva. A uno de los programas más divertidos de la colectiva. Un programa muy fracasado, pero muy feliz. Tan fracasado que no sé dónde está el conductor. Exactamente. Creo que no viene, me dijeron. Que recién le dio vergüenza y se fue. Tenía 10 horas para ir al baño. 10 horas tenía. Y cuando va al baño, al momento que hice en aire. Fracaso feliz, un programa que hace pis. Claro. Bueno, entonces los dejamos que ahí, bueno, llegó. Una consulta les quería hacer. ¿Hace cuánto que están en el aire? Que no recuerdo. 222 programas. Festejamos los 222. ¿En horas y en minutos cuánto sería eso? 222 horas. Perfecto. No, ahí te la debo. 222 por 60, me llevo uno. Son 60, 2.437 minutos. Me encantó. Bueno, bienvenidos. Fracasados, adelante, vamos. Things work. He's got good family sense. His mother was a frog from Philadelphia. His daddy an enchanted prince. Estás escuchando La Colectiva. Bueno, anda hablando porque me falta una hoja. No puedo creerlo. Que tenía anotado. Realmente no lo puedo creer. Es el papelón de radio más grande del universo. Inventa algo. Ay, ay, se mojó la hoja. Se mojó la hoja. Sí, no que puedo, sí. Menos mal que hay gente en vivo porque yo no lo puedo creer. Nadie me creería, ¿entendés? Sé que sí. Me confundí de hoja. Bueno, inventamos. Ahora más entiendo. Bueno. Esto a mí me pasa todos los jueves, quiero avisar. Claro. Estamos en la sección Efemérides Efímeras, ¿no? Festejando los 10 años. Festejando los 10 años de Radio La Colectiva. De Radio La Colectiva. ¿Hoy qué día es? Hoy es 14 de agosto de 2014. ¿Y qué festejamos? Estamos festejando que hace 10 años que La Colectiva nació. Hace 10 años que nacimos acá, ¿no? La Colectiva. Voy a ayudar. Yo me voy a ocupar de lo que yo me tenía que ocupar, que está todo perfecto, y vos te vas a ocupar de lo que vos tenías que hacer, que está todo mal. Sí, se me mojó todo. Pero podemos ir escuchando la canción Anticapitalista para empezar este programa, que es un clásico de La Colectiva. Dale. Buenas tardes, señores y señoritas. Acá volvemos con Radio Pirata. Donde las nubes grises no existen y el mate fluye. Ahora, los fantásticos que pendáis con Anticapitalista. Mira que mi bici va tan deprisa. Yo corro detrás de ella. Tú sabes lo que quiero. Yo quiero la playa. Lleno de fruta, camino por la efeméride, ¿no? Sí, cosas que pasan en la radio en vivo, dale. Una efeméride que sale inclusive de la palabra FM, ¿no? Claro. FM, ride, claro, en inglés. Claro, ride, es radio. Viaje en la FM, sí. Ah, pensé que era radio. Sí. Hace 10 años, pasa que esto es todo un trabajo de investigación que estuve haciendo en maternidades, lo estuve haciendo en la Biblioteca del Congreso. Un beso muy grande a la Biblioteca del Congreso, que nos escucha siempre. Un beso en la cúpula le damos. Sí, un beso en la cúpula le damos. Hace 10 años, la radiofonía sufría un nuevo embarazo. ¿Un embarazo? ¿Sabés el padre, la madre y eso o no? Sí, ah. Estaba preñada de alternatividad. ¡Wow! ¿Sabes qué? La radiofonía y Señor Seba, sí. Le hago una pregunta. Sí. ¿Cómo se reproducen las radios? La alternatividad y la radiofonía se conocieron en una asamblea. Oh, ¿y se enamoraron? No, fueron una peña. Oh. Y ahí, entre empanada y vino tinto, terminaron fornicando alocada, apasionada y compulsivamente. Señor Seba, soy menor de edad, no me diga eso. Bueno, maldito niño, nacen por la fornicación. Nacen por la fornicación. Todos ustedes nacen por la fornicación. ¿Voy a tener pesadillas esta noche? No es mi culpa. O sea, no es mi culpa que los niños nazcan por la fornicación y no se les puede explicar que nacen por la fornicación. No es mamá y papá se quieren mucho. No. No. Oh, pues gracias, señor Seba. Me voy a ir a llorar al rincón. Bueno, radiofonía y alternatividad terminan fornicando. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Después de la peña, en después del minotín. ¿En el baño? No, en un colectivo. Ah, bueno. En el colectivo, precisamente, en el colectivo 102, ramal 5. Mira. ¿Y qué hace Chacarita, Pompeya, La Matanza y Tuzengo, Parque Bursaco. Centenario? Bursaco, Parque Centenario. Y los va como hace, era un colectivo medio esquizofrénico, pues desviaba todo el tiempo su camino. Pero 10 meses después, estábamos todos acá. Tiene un embarazo de 10 meses la radio. Sí, porque están los 7 mesinos y los 10 mesinos. Ah. 10 meses después estábamos todos acá en el espacio del CID, que se había transformado en una gran sala de partos. Pues, ¿qué otra cosa es el espacio del CID que una gran sala de partos? Es una gran, ¿no?, sala de partos. Es una gran sala es de partos. Es un lugar aparte muy higiénico para un parto. Es verdad. Es muy... todo lavandina, todo blanco. ¿Fue un parto normal? Fue un parto por cesárea. Exactamente, un parto alternativo. Claro. Porque ¿cómo estaba el colectivito dentro del vientre de su madre? ¿Cómo estaba? Horizontal. Ah, ¿querés horizontalismo? Horizontal. Claro. No, señora, hay que hacer cesárea acá, porque su colectivito está horizontal, está claro. En posición horizontal. Exactamente, ¿cómo hace, no? Para salir por parto normal. Entonces estaba Graciela que decía, puje, puje, puje, pero no había manera. Y entre todos, porque justamente lo comunitario es eso, entre todos hicimos la incisión en la panza materna. ¿Con un cuchillo? Con un cuchillo que era de Red Takuru. Ah, mirá. Que vendía, claro, que era como hecho de metal de el sindicato de campesinos de Santiago del Estero. Con ese mismo cuchillo hicimos la incisión, ¿no? Sí. ¿Y qué acá, sacamos? Acá, a esta altura, ahí. A esta altura. Un poquito más arriba me parece que es. En realidad sí. Lo tenemos que haber hecho ahí, pero lo hicimos más abajo. Ah. No teníamos mucha experiencia. Y de ahí nació hace tanto tiempo la colectivita. Que en esa época... la colectivita. Fíjate si era chiquito que todavía el boleto era a mano. Ah. Lo sacaba así el chofer. ¿Y lloró cuando nació? ¿Lloró? Lloró y dijo, estás escuchando la colectiva. Qué 102.5. Qué ese era el llanto que tenía, sí. Y lo repetía todo el tiempo. Tenía un solo, claro, porque al nacer tenía un solo separador. Claro. Nació con un solo separador. Después le fuimos enseñando más separadores, le fuimos enseñando cortinas, le fuimos enseñando un montón de cosas más. Pero al principio sí. Y nada, la emoción, los nervios, imagínate. Diego agarró y se tomó. ¿Diego Domínguez? Diego Domínguez se tomó el líquido amniótico. ¿Se tomó? De los nervios, sí, de un trago. Sí. Blas estaba ansioso. ¿Blas, el operador? Se comía lo que encontraba, todo. Sí. Todo lo que iba encontrando. De ahí le quedó la ansiedad. De ahí le quedó la ansiedad por siempre, ¿no? Daniel tejía una batita y hacía pan. Hacía pan casero para que nazca con un pan bajo el brazo, ¿no? ¿Nacho le trajo galletas? Nacho le trajo unas galletas marineras. Sí, y los forceps. Ah. ¿Qué son bien los forceps? Como unas pinzas para agarrarte de la cabeza. Algo que podríamos usar en la colectiva cuando no nos dan ideas. Podríamos. Bueno, después Nico y Liana agarraron el cordón umbilical, lo conectaron a la entrada de micrófono de la consola. ¡No! Y claro, y sí. Peligrosísimo. Y es lo que hay que hacer con cuando nacen las radios. Claro, tenés razón. Y Ariel ponía guitarra negra de Zita Rosa para que nazca en un clima uruguayo. Claro. Viste que ahora está el tema del parto con música casero, ¿no? Es una radio un poco uruguaya. Sí, sí, sí, sí. Y Liz corría como loca, subía, bajaba, mandaba sacaba fotos. Sí, no sabemos. Marxismo Salvaje le hizo un colgantito, el móvil para la cunita. Ay, qué lindo. Con Marx y Engels, que le giraba arriba al bebé de la colectiva, ¿no? Sí, el Escalón le regaló un Escalón para que llegue al travesaño del colectivo, porque es un trauma de los chicos que nunca llegan al travesaño. Exacto. Ah, para agarrarse. Claro. Y al del arco también, ¿no? Los travesaños son varios. La máquina de humo que le regaló un purificador de aire. Ah, mira. Tincho le sacaba fotos y le hizo un... un montón de programas que nunca terminaron, le hizo. Puedo seguir con todos los programas en la radio, puedo seguir durante horas, pero me parece que puedo seguir con el resto de la programación contando qué hizo cada uno. ¿Y vos qué le regalaste? Yo no había nacido todavía. Yo no había nacido todo el tiempo. Pero bueno, el tiempo es tirano. El tiempo es re tirano. El tiempo es tirano, me la agarra con la mano. Vamos a escuchar uno de los hits que lo estuvimos escuchando recién, pero mientras pasamos a la próxima sección, vamos a volver a escuchar un poquito la canción anticapitalista. Qué repetitivo este programa. Sí, porque también ese miedo a la repetición de todo el tiempo estar innovando, innovando, innovando, también es como infantil. Sí. Ay, tengo que innovar todo el tiempo, que la gente escucha algo. Si sos oyente, bancátela y escuchá de vuelta esto. Ah, bancátela, otro programa. Donde las nubes grises no existen y el mate fluye ahora. Los fantásticos que pendáis con anticapitalista. Mira que mi bici va tan deprisa. Yo corro detrás de ella. Tú sabes lo que quiero. Yo quiero la playera. Anticapitalista. Mira que mi seta la lleno de fruta. Anticapitalista. No, quiero escuchar más la cortina. Los micrófonos, mi vida, los micrófonos. Las tetas, no micrófonos. Los culos, dos micrófonos. Mi mundo, los micrófonos. Las bombas, sin micrófonos. Tu noche, los micrófonos. Chupaita, no micrófonos. El sexo, hay un clásico, el sexo. De Fracaso Feliz, que no fue excepción este sábado. Ajá. Nos abandonó el operador. ¿Que no tenemos operación técnica? Sí, pero estaba Blas y ahora está Mara. Porque como que quema la consola cuando estamos nosotros y se la van pasando. ¡Toma la voz, toma la voz! Hola Mara, ¿cómo estás? Buenas. Ahora, los tambores. Hola Erika, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos, Eva? Muy bien. ¿Más tranquilo? Estoy muy tranquilo. Muy tranquilo. Sí, me podría quedar acá horas y horas, quitándole todo el espacio y el tiempo a los demás. Hagamos que me eso. Da un placer inmenso. Hay una banda que quiere tocar ahora. ¿Qué me importa? Vino especial. ¿Qué me importa? Soy yo, estoy yo ahora y quito, y el tiempo ahora es mío, soy el Cronos. Esta sí. Media hora hay que pagarla también. Esta media hora hay que pagarla. Está bien, no me avisaron por eso. Bueno, ¿trajiste un voucher? Sí. ¿Luncheon un tickets? Cheque. ¿En qué sección estamos? No hay duda. Sí, no hay duda. La sección de quejas. Ah, pensé en una sección que de gente sin duda. De psicóticos. El psicótico no tiene dudas. Ah, sí. No tiene dudas. Tiene dos blandas. Ah. Quejas. Quejas durante... Es una sección, Robá Quejas, una sección que hicimos durante todo el año, donde la gente manda sus quejas y sus reclamos, y si su queja tiene eco en el inconsciente colectivo popular, se convierte en protesta, y a fin de año vamos a ir atrás de las rejas que ha puesto frente a la Casa de Gobierno el señor presidente Mauricio Macri, que nos escucha siempre. Le mando un beso muy, muy grande. Le mando, ¿sabes qué? Le mando un lametón en la nuez de Adán. Ay, yo un lametón en el ex bigote. Es más fuerte lo sí. Tuyo. Y ahí vamos a ir a hacer la protesta. Pero tenemos hoy, circunscribimos. Sí, ¿cómo? Circunscribimos sí. La queja a los 10 años de la colectiva. Quejas. Hay gente que se queja de esta radio maravillosa, sí. No tiene cara, no tiene vergüenza. Sí. Sí, hicimos más o menos un sondeo. Ajá. De opinión. Sí. Sobre algunas de las quejas que circulan respecto a Radio de la Colectiva. Por ejemplo, ¿te digo una? Sí, decime ahí una. Va. Mara la mando por video. Eso, no me la estás diciendo, la no, estás la estoy transmitiendo a Mara, no, porque hubo cambio de operador. Yo había arreglado todo con Blas, tenía todo perfecto y ahora me cambia el decir operador. Decir es que vos lo decís, no hace falta la presencia del operador. Bueno. Si lo estás retransmitiendo es otra cosa. Te lo digo entonces. Decímelo. Hola gente de Fracaso Feliz. Mi nombre es Julián, yo soy productor de un programa ahí en La Colectiva. Y quiero decir que durante el invierno estuvo todo bien, la pasamos bárbaro ahí en la radio haciendo el programa, pero ahora en verano no se puede estar. Yo no estoy al aire, pero el conductor la pasa increíble, tiene aire acondicionado, pero del lado de afuera sudamos la gota gorda. Espero que puedan mejorar esto. Piénsenlo. Abrazo. La gota gorda. Qué difícil, ¿no? El camino de ir satisfaciendo al pueblo, ¿no? Sí. Queremos un aire acondicionado. Les pones un aire acondicionado y quieren otro aire acondicionado. Siempre hay capas. Sí. Hay capas de pueblo. Y cuando le pongamos dos aire acondicionados, va a venir alguien de la NEPO y va a decir, acá no llega el frío. Qué difícil es ejercer el poder. Pero bueno. Y bueno. Sí, sí, sí. ¿Te digo otra? Decime otra. Hola, soy Julia de la Tertulia del Fin y mi queja es que Blas devuelva lo que se robó. Ya esto está pasando de queja... Ah, una especie de scratcher reclamante. Justo Blas no está. Se fue. Y no, porque se lo robó. Claro. No quieren tampoco. Vamos a hacer un careo en. Somos un programa de estos. De ah, reality. Ah, ahí llegó. Lo pongo de vuelta. Va de nuevo. Sí. Hola, soy Julia de la Tertulia del Fin. Y mi queja es que Blas devuelva lo que se robó. Blas, ¿tenés algo para decir? No. ¿Hay más quejas de la radio? Tenemos más quejas. Tenemos más quejas que nos han llegado a nuestro mail. A nuestro mail, que es fracasofeliz@hotmail.com. No, no tenemos mail. Es radio@lacolectiva.org.ar. Ah. Lleguen directamente a La Colectiva. Y ahí lo filtra el equipo de productores de la radio. Claro, este va sí, filtrando. Este no. Sí. Este es Eva, este es para vos. Y así. Y las etiquetas y les pone la... Bueno, no importa, la etiqueta. No importa. Bueno, quejas. Durante estos... Los vasos sucios. Una queja repetitiva... desde distintos puntos, desde distintas protagonistas de esta radio, vaso sucio, vaso sucio, vaso sucio. Para un momento, ¿puedo? Sí. Un momento, porque me acaba de llegar. La producción de este programa es así, se comunica con Movicom. Y creo que esto es muy importante. Siento una adrenalina que nunca sentí. Radio en vivo. Yo me quiero quejar de la falta de producción de algunos programas o de las desprolijidades que se cometen en los medios alternativos. No, nosotros queremos demostrar que somos mejores a los medios masivos, comerciales, y de repente llega alguien con unos papelitos arrugados, mojados por quién sabe qué cosa, y no pueden arrancar el programa, y hay que cumplir horarios, y la grilla se descoordina, y bueno, nada, me parece que no da eso, y es como repetir temas, no, me parece que no da. Bueno, igual muy bueno el programa, siempre escucho Radio 10, gracias por darme el espacio. No va de 9 a 10. Lo repite, pues lo podés volver a lo escuchar. Lo come y lo repite varias veces después durante el día. Desde lacolectiva.org.ar podés escuchar los programas a la carta, como bien dice Pablo Mauro. Claro. ¿Viste esta gente que está como todo el tiempo pretendiendo este mundo pseudo perfeccionista, que todo esté perfecto y aceitado? ¿Cómo les gustan las cosas aceitadas? Todo sale bien justo en su momento. Dale, dale, que yo soy la encargada de que la grilla esté funcionando y nos estamos yendo. Dale, dale, dale. Esta falta de aceptación de la irregularidad. Dale, dale, dale. El ser humano es un ser imperfecto por naturaleza, pero quiere mostrar que es perfecto. Y ahí está la gran falla religiosa, política, económica y social. No, nada, todo falla. Si todo falla, estamos en un mundo imperfecto, de gente que quiere mostrarse perfecta, y está todo fallando. Entonces, démonos cuenta, somos imperfectos, somos mediocres, somos una especie de lacra inmunda. Y bueno, hay que aceptar un poco eso. Bien. Y lacra inmunda. ¿Lacra inmunda? Los mantelitos escritos es otra crítica esa muy es grande. Mía, esa es mía. ¿Mantelitos escritos? ¿Quién es el que escribe los mantelitos? Porque si no, no los cambiemos y listo. Pero los cambiamos mantelitos, Vamos a contextualizar a los oyentes. No, no contextualizamos nada a los oyentes. Si quieren saber de qué se trata, que vengan. Que vengan a ver el mantelito escrito que está en el estudio. Uno pone un mantelito arriba de la mesa, limpio, nuevo, brillante. De goma Eva. Y a los dos días, pues no es que pasó mucho tiempo, a los dos días, cada uno pone su nombre, cualquier cosa, dibujan una florcita. ¿Por qué no agarran una hoja? Me pregunto yo. Tres cosas. Sí. La goma Eva es muy tentadora. Sí. La goma Eva de colores claros es verdad. Te está diciendo escribime. Puede ser. Soy una goma Eva. Así como Adán, ¿no? Sí. Tiene algo que ver con género, ¿no? Sí. Adán escribió a Eva. Sí. Dios creó a Adán, que luego creó a Eva. Tiene una cosa hasta religiosa. Mirá qué místico. Pero de todas maneras, otra idea que surgió es exponer todos los mantelitos de goma Eva escritos durante las sesiones de distintos programas de la colectiva, y exponerlos y transformar la sociedad en arte. Que eso, como bien decía Andy Warhol... Claro, qué lindo eslogan. ¿Cuál? Transformar la sociedad en arte. Sí. Otra crítica. Sí. Que se habla alto al lado de los operadores, cuando los operadores están escuchando el programa y la gente está haciendo el programa, y uno va atrás de los operadores y se pone a contar cómo nos fue en el picnic del día de la primavera, por ejemplo. Esa a mí no me importa, porque como yo no soy operadora, realmente no me interesa. No sé si acá hay alguien que se quiera quejar de eso. ¿Por qué dejaste de ser operadora? Porque me hablaban en el oído todo el tiempo y me molestaba. Los tambores. Bien. Aplaudir al lado del micrófono. Eso es muy bueno. Que sature los parlantes, sí, está bien. Sí. Sí. Por eso nos critican bastante a nosotros. La ausencia de grilla. Ausencia de grilla. O aún peor, la grilla en blanco. Porque hoy este programa, por ejemplo, tiene una grilla perfecta. La grilla está perfecta, pero toda vacía. Pero cada columna es perfecta. ¿Te acordás que había un chiste de Mafalda? Que Mafalda les preguntaba si la vida de ellos... De ellos como hijos, estaba como la iban planificando o estaba improvisada. Estamos contando una historieta por radio, es maravilloso. Y bueno, la grilla es como decir, vos tenés que saber lo que vas a hacer. Y si uno va improvisando, si la vida es las circunstancias que te van sucediendo, ¿cómo puedo yo prometerle al operador que voy a hacer lo que realmente va a pasar? Claro. ¿Qué clase de ser soy? ¿Qué clase de dominio tengo sobre mi futuro y el futuro? Es no confiar en el destino, aparte, ¿no? Y es como decirle al operador, esto vamos a hacer. Mm. Y el operador es libre. Libre. El operador es libre. Bueno, se fija, no importa, nadie le va a decir nada. Claro. ¿Alguien te dijo algo, Mara, alguna vez? ¿Yo qué? Proba, los micrófonos. Bueno, vamos a ir a buscar a quienes te dijeron algo y les vamos a decir. ¿Le vamos a pegar? No. ¿Hay más quejas? Yo no tengo más. A mí me llegó una recién, pero me da miedo, me parece. No. ¿La pongo? Sí. ¿La querés escuchar? Por favor. Gracias. Esto es muy amable. Hola, soy Jorge, acá de Caballito. Estoy parado en el semáforo de Ángel Gallardo y Marechal. Los estoy escuchando y no los quiero escuchar. Estoy cansado de que me tapen Aspen. Quiero escuchar Aspen. Estoy cansado de esta radio La Colectiva. Zurdos, la radio está buenísima. Bueno, increíble cómo se conecta con la radio desde el mismo semáforo. Porque la irritación es lo que logra que la gente se active. La gente nunca se activa desde la felicidad y el amor. La gente se activa desde la irritación. Hay que irritar. ¿Vos decís que a la estamos gente aportando a la revolución social? ¿Con exactamente esto? Exactamente. Hablando de revolución social. ¿Alguien tiene una queja más acá? Ah, sí. No sé, ya que hoy que estamos todos comiendo. Claro. Otra. La gente cuando tiene el estómago lleno, sí, no se no queja. Se queja. Y la gente viene a esta radio a comer. Ay, hagamos 10 horas de radio, así se garantizan desayuno, almuerzo, merienda y cena. No. Y empiezan a llegar y dicen, ¿y la pizza dónde y está? La comió, y ahí sí se enojan. Claro. Hablando de revolución social, hubo un artista que estuvimos pasando muchísimo durante este año y el año pasado, que es una artista española, Lady Agua, que es una mujer que reinterpreta clásicos de la música popular a su manera. Les cambia un poco le cambia las notas musicales, se va un poco de cosas y juega a reinventar el género musical popular de una manera realmente revolucionaria. Y en este especial de los 10 años, ya la presentaste mucho, ya está. Lady Agua haciendo un cover de José Luis Perales. ¿Y cómo es él? Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, no tengas miedo. Quizás mañana sea tarde. Quizás mañana sea tarde. ¿Cómo es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Porque ha robado un trozo de mi vida. Tú eres mi amor. Me lo han robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Porque ha robado un trozo de mi vida. Tú eres mi amor. Yo me quiero quejar de algo, urgente, ya, no aguanto más. A Sebastián Dantí, escuchando a esta pobre mujer todo el día, día y noche, queriéndola escuchar, haciéndome escuchar una y otra vez todas las canciones de esta mujer y todos los blogs de esta mujer. No aguanto más, es una queja. Y llévate el paraguas por si llueve. Hacete cargo, es una queja hacia vos. A Sebastián Dantí dijeron. Mira, Sebastián, si vas a hacer Dantí, sos vos. Si vas a hacer un cover, sí, realmente hacelo. Esto es realmente hacer un cover. No es agarro lo mismo y lo canto con mi voz. Estúpido cover. Estúpido cover. Un cover es reinventar la canción. Es entrar en el espíritu de Perales y hacer tu versión. cambiarle incluso la letra, cambiarle la métrica, cambiarle las partes donde la acentúas. ¿La acentúas? Donde acentúas la canción. ¿Acentúas? Sonríete, eso sí, está bien. Pero bueno, no importa. A mí me parece que es. Eso es la revolución. Pero si vamos a seguir con Callejeros haciendo un cover de La 25, si seguimos en ese mundo haciendo un cover a su vez de Calamaro y todos nos parecemos haciendo lo mismo, esa no es la revolución. Perdón. Me voy. Buenas tardes. Hoy, ¿qué día es hoy? Yo no, los sábados no trabajo. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy un poco nervioso. Los sábados no trabajo. Es día de descanso. ¿Qué necesita hoy aquí? Titubeante. Cobro doble la sesión. Es que es un día especial. Pero estoy un poco ansioso. Los sábados es el día del descanso del señor. ¿Puede hacer factura B, IVA exento a nombre de la colectiva, asociación civil, comunicación social, policlínico bancario? Tiene un costo. Quit 20-745-7577. Tiene un costo extra. No importa. Hoy no lo pago yo. ¿Cómo es el quit? 20-5471. No, ese es mi teléfono. Me siento tan ansioso. Me siento como un perro asustado en el. ¿Cuál es la consulta? No me haga perder tiempo. Como un perro asustado en el nido de un halcón. Imagínense. Ese es el nivel de ¿esa mi es miedo. ¿Esa es la pregunta? No. Hoy, ¿cuántas preguntas puedo hacer? Le voy a permitir hoy hacer 3 preguntas y después voy a seguir durmiendo la siesta. Vengo en representación de Radio La Colectiva hoy, no vengo radio, por mí mismo. Radio La... La Correctiva. Correctiva. La Correctita. Sí, Correctita. Déjeme visualizar la radio. ¿Es la... donde sale usted sí. retransmitida una vez por semana, más o menos? Es sí. esa misma radio. Ajá. Y vengo Diga. A hacer una consulta a su tarot. ¿Voy a buscar las cartas del amor, acaso? No, hoy traje un mazo de cartas especial de regalo. Ah. Un mazo más. Ay. Que no es lo mismo un mazo menos. Claro. Un mazo más, sí. Un gesto de cariño de su parte. Sí, sí, es que es un mazo de medios, un mazo de naipes cap-cap. Cap-cap. Sí, cartas adivinación para el futuro comunitario alternativo popular. Cap cap. Cap cartas sí. adivinación. Cap cap. Para el futuro cap. Para el futuro cap cap. No, cartas de adivinación. Para el futuro es una misma palabra. Para el futuro. Para el futuro. Sí. Para el futuro. Es para el futuro. ¿Y cómo sigue? Cartas adivinación para el futuro comunitario alternativo popular. Perfecto. Cap cap cap cap cap cap cap. Y perdón. Sí, tienen sí, buen provecho, tienen imágenes relacionadas con los medios comunitarios Alternativa Popular. Acá le traje de sí. regalo este mazo naipes. La voy a santificar primero. Sí, santifíquelo. Sí. Tiene que soplar 3 veces, por favor. Bien. Ahora tiene que subir. Ya está. Ahora tiene que subir. Ay, se prenden de vuelta, como las velas de los cumpleaños. Sí. Las tiene que subir a la antena de una radio comunitaria alternativa y popular. Ahí vengo. Sí. Ahí voy. Tome. Sacúdalas al viento. Tratando de captar las ondas de radio. Ahí está. Sí. Y ahora lo que tiene que hacer es dejarlas sucias una semana arriba de la mesa. Es que necesito la respuesta para hoy, porque hoy justamente son los 10 años. Bueno, nos vamos a concentrar entonces. Sí. Le pago más. Voy a mezclar. Si hace falta, le pago más. Sí, hace falta. No me hacen ruido como las mías. Ahí está. Sí, ¿cuál es la pregunta? la pregunta es, necesito saber el futuro, sí. Justamente que usted se dedica a eso. Sí, yo adivino el futuro. Porque odio eso. Adivinar el pasado es algo fácil. Es que está lleno de eso, que de pronto te dicen, usted ha sufrido mucho, usted le pasó esto. ¿Qué? Está bien, pero vengo, decime, ya sé lo que me pasó. Es como más para hacerse el canchero, ¿no? Como el que adivina, ah, bueno, yo te adivino el pasado. No, yo le voy a adivinar el futuro. Bueno, ¿cómo van a ser este próximo año que viene? ¿Cómo van a ser los próximos 10 años de la colectiva radio? Uh-huh. Y si los medios alternativos legítimos... ¿Legítimos? Vamos pero a no ser legales. Legales. Exactamente. Mira cómo usted ya está adivinando. Ay, me llegó la información a la mente. Bueno, va a tomar una carta con su mano izquierda. La que no escribe. La que no escribe y la que lucha. Yo lucho con la mano izquierda. Sí. Y con la de derecha me ducho. Claro. Bien. Y... Ajá, bueno, será un año en el que va a haber muchas galletas marineras en la radio. ¿Salió la galleta de la carta de las galletas marineras? La carta número 18. Sí. La carta de las galletas marineras. Esto también seguramente, bueno, a ver, saqué otra carta, pero yo creo que tiene que ver con la reunión, ¿no? La galleta marinera. Ah, cinco tizas. Está la carta del chiste interno. Sí. También por algún lado, ¿no? Cinco tizas, que quiere decir que es una radio de muy buena calidad. Cinco tizas es como cinco estrellas, como un hotel de cinco estrellas. En la radio se mide con tizas. No es con psicosis, no es cinco tizas. Es cinco tizas. Ajá. A ver, otra carta más. Bueno, el mate, otra vez volvemos, ¿no? Las galletas marineras, el mate. Asamblea, reunión. Discusión, pelea, consenso. Consenso, construcción pero eso, horizontal. Eso no tiene que ver con su capacidad de evidencia, discusión y consenso. ¿Eh? Más o menos. Puede ser discusión y no consenso. Tiene razón. Bueno. Pero va a haber consenso. Sí, va a haber una carta más. O va a haber sin censo. Consenso. Bien. Cadena de mails. Bueno, todo lo que se consensúa, ajá, se manda por mail. Son cadenas larguísimas. Sí. Gente que responde, ok, bueno, eso, hasta luego. Perfecto. Es muy lindo la cadena de B cuando dicen, no puedo. Y como cinco que dicen no. Claro. Eso ayuda muchísimo. Sí. Sí, muy bien. Sigamos. Otra carta, el operador manco. El operador manco. ¿Es una carta de buena suerte es o mala suerte? Es una carta que no, soy mal presagio. Mal presagio. El operador manco, sí. Pero salió dada vuelta. Bueno, si salió dada vuelta, entonces quiere decir que a pesar de su discapacidad va a seguir operando. Bien. ¿Seguimos? El transmisor y la rata juntos. El transmisor y la rata salió. El transmisor y la rata cuando salen juntos es un problema. ¿Por qué? Porque a la rata le gusta comerse los cables del transmisor. Ah. Así que yo diría que un consejo, porque ¿para qué uno adivina el futuro si no es para saber cómo tiene que evitar las desgracias? Sí. Mucho veneno de ratas alrededor del transmisor. Mucho veneno de rata, sí, alrededor del transmisor. Eso para este año que viene. Sí, para este año que viene. Y además veo como una... Como si fuese una familia. La rata ya es como parte de la radio. ¿Puede ser? Usted es la que sabe. Pareciera que sí, que está como instalada en la radio ya. Se siente cómoda, es feliz. Es una rata feliz. Bien, ¿algo más? No sé si quiere seguir sacando. Y si no, si ya estamos aburriendo a todo el mundo, nos vamos. Una más. El chiste interno. El chiste interno. No podía hacer de otra manera. Yo sabía que iba a salir la carta del chiste interno. Que es un clásico, sí, nuestro. No de la radio, sino nuestro. No, nuestro, de esta radio. Sí. Porque cada radio tiene su chiste interno. Vas sí, a otra radio con los chistes internos de esta radio y no... Sí. Bueno. ¿Alguna otra consulta? No, me parece que está bien. Entonces vamos a seguir. Van a seguir. 10 años ver, más. Veo una grilla llena de programas ¿una periodísticos. ¿Una grilla llena? Llena de programas periodísticos. Todas las noticias. Todas las noticias veo. Programas periodísticos. ¡Uy! ¿Qué? Una palabra. ¿Qué? No sé lo que significa. ¿Cuál? Debe ser en otro idioma. A ver. Enacom. Enacom. No sé qué significa. Ena.com. Enacom. Es todo lo que puedo decir. Investigue. Bueno. Enacom. Enacom. Bueno, le dejo acá el quit. Sí, y bueno, le hago la factura. Sí, sí, bueno, está bien. Usted tiene estas preguntas, ¿por qué me las está haciendo a nombre de la colectiva? Porque necesito saber qué va a pasar en los próximos 10 años. ¿En los próximos 10 años? Sí. ¿Eso quiere decir que la colectiva cuántos años tiene? La colectiva tiene 10 años. Muy bien. ¿Y usted qué le regaló a la colectiva? Yo le traje... Le traje una canción de 10 perritos. ¿Usted solo o todo el programa? No me deje afuera. En realidad no se lo traje yo, lo trajo usted. Ah, ¿vio? Ahora nos podemos decir de vos. Sí. ¿Una canción de 10 perritos trajiste? Una canción de 10, porque yo creo que la radio necesita más seguridad. Entonces dije, bueno, le voy a regalar un perro. Y después dije, ¿un perro? ¿10 años un perro? No. Pues no tenemos mascota, excepto la rata, ¿no? Por eso. Y ahora tenemos 10 perritos. Bueno, nos vamos entonces con este regalo de la canción de los 10 perritos. Sí. Feliz cumpleaños, Radio La Colectiva. Ya me deprimí. Sí. Escuchá la canción y te volvés a poner feliz. Yo tenía 10 perritos y uno se cayó en la nieve. Ya nomás me quedan 9, 9, 9, 9, 9. De los 9 que tenía, de los 9 que quedaban, uno se comió un bizcocho y ya nomás me quedan 8. De los 8 que tenía, de los 8 que quedaban, uno se subió en un cohete y ya nomás me quedan 7. De los 7 que tenía, de los 7 que quedaban, uno se comió un 100 pies, ya nomás me quedan 6. De esos 6 que yo tenía, de los 6 que me quedaban, uno se mató de un brinco y ya nomás me quedan 5. De los 5 que tenía, de los 5 que quedaban, uno se perdió en un teatro y ya nomás me quedan 4. En un ratito, lo que más me agüita es que ya los haya pintado acá de dálmatas y todo para venderlos a 500. De los 4 que tenía, de los 4 que quedaban, uno se lo llevó a Andrés, nada más me quedan 3. De los 3 que yo tenía, de los 3 que me quedaban, uno se murió de tos, ya no más me quedan 2. Y luego, de los 2 que yo tenía, de los 2 que me quedaban, otro se lo llevó Bruno, ya no más me queda 1. Y ese 1 que tenía, lo mató una bicicleta y quedó el pobre aplastado debajo de la banqueta. Ya me voy bien agüitado, ya me voy a despedir. Aquí se acaba este cuento de los perros que perdí. Ya mejor me voy. Mejor para la otra me voy a comprar una vaca o algo. A ver si me la